Menorca en la Onda. Onda Cero. Arde en la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven, las 12 y 47, Guillermo García, muy buenos días. Iván, muy buenos días. Bueno, Has venido muy contento, para ser lunes. ¿Sabes qué pasa? Que me pones Radio Futura, Escuela de Calor, que es una de mis top 3 de la historia, y claro, me vengo arriba. No te voy a preguntar las dos, las otras dos. Las otras dos, una, pues, la vamos a escuchar más tarde. Sí, una la vamos a escuchar más tarde, y la otra la puso Diana Font la semana pasada, que fue Sildavia de La Unión. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Tú las vacaciones? Cuatro días contados. Perdona, ¿has estado dos semanas de vacaciones? Pero cuatro días contados. Vale. Yo no he hecho vacaciones este año. He cogido tres días de vacaciones reales en todo el año. ¿Vaca qué? Puig, tú en invierno... Tony Puig, muy buenas. Hola, tú en invierno no haces muchas cosas. Tony Puig es aquel señor que se pasa de vacaciones 300 días al año, sí, y trabaja 65 y hace ver lo contrario. Correcto. Exactamente. ¿Tony? Exactamente. Por supuesto. Qué cabrón está, Tony. Bueno, Guillermo, nada, oye, vaya protagonistas que tenemos hoy. Hoy tenemos una heroína del agua. Señora Tita Llorens, muy buenos días. Hola, buenos días. Margarita Llorens, conocida como Tita Llorens, es una mujer de 50 años, nacida en Ciutadella, que no eres profesional de la natación. Es más, trabajas en una empresa de construcción de piscinas. Exacto. En Ciutadella, Menorca. Sí. ¿Quién empresa? Piscinas Isla. Ah, vale. No, es que Iván... Si ¡Cring! Es que Iván, en la casa de campo que tiene dos o tres, como quiere hacer reformas... Ahí va, cuando vulguis, ¿eh? Faig un presupuesto. Pero has de venir a nada, has de venir a... Tienes que estrenarla. Ella las prueba. Has de venir a entrenar. Yo no has visto bueno. O sea, trabaja en construcción de piscinas y esta señora es una... Bueno, es la cuarta mujer del mundo que ha nadado la distancia más larga de la historia. Venga, la gran gesta. La gran gesta, bueno, Tita Llorens es nadadora, es ultra nadadora en aguas abiertas, que nada sin traje de neopreno. Exacto. Esto es muy importante. Sí, es súper importante. El 26 de julio de 2018... En tu tercer intento cruzaste desde Jávia, Alicante, hasta Ibiza. Son 90 kilómetros lineales, pero que realmente hiciste un poquito más. Sí, 101.600. Y nada, que los 600 cuentan, ¿eh? Esto, unos minutillos nada más, ¿no? Sí. Unas cuantas horas más de lo que tenía pensado, sí. 36 horas 16 minutos nadando. Y ahora nos podemos levantar y si queréis aplaudir, podéis aplaudir. Espectacular. Y todo para no pagar un billete con Balearia o con otra compañía. ¿Se nota? Está muy caros. Iván es catalán y él lo que ve es dinero. Todo empezó así, ¿eh? No me gusta este precio. Luego hablan de nosotros, Iván. Sí. Tita, también eres presidenta del Channel Swim. De la Menorca Channel Swim, sí. Y, bueno, yo quiero saber cómo lo haces, cómo entrenas, cómo te preparas para estar 36 horas nadando, bueno, sin neopreno. Pues mira, yo te explico. Lo que tú has dicho antes, no soy profesional, pero hago lo mismo que hace un profesional, ¿vale? Normalmente entreno entre 3, 4... los fines de semana incluso 5 o 6 horas y bueno, tengo un trabajo de 8 horas y voy a entrenar, pues por la mañana me levanto tempranito a las 6, a las 7 voy a la piscina, estoy hasta las 9 y cuarto, a las 9 y media empiezo a trabajar y muchos días a las 8 de la tarde pues hago doble sesión. ¿Y tienes cocinera en casa? ¿O? No, no tengo, lo que pasa que sí que es verdad que en casa, bueno, pues me ayudan, no solo en las tareas diarias, domésticas, sino que mi marido está apoyándome siempre ahí al 100%, porque daos cuenta que estoy muchas horas que no estoy en casa. ¿Tu marido cómo se llama? Cisco. Cisco, yo creo que tienes que hacerte una estatua pequeñita. A tu mujer la grande, pero a ti la pequeñita, ¿eh? Sí, se lo merece él y todo el equipo. Bueno. ¿El teu marido t'acompanya quan fas les travessies? Sí, ell ve amb el kayak. va con el kayak. Sí, pots ser el menú que si vols, en pla. Bueno, com vulgueu. Pues són tres kayakistes, perquè han de recordar que són moltes hores i és un equip bastant gran. Venen tres kayakistes, dos patrons que es van tornant, un observer, un metge... bueno, i després venen dos, tres nedadors que el que fan és tirar-se en jo estones. ¿Para animarte o...? No, para animarme, porque no pueden ir delante mío, sino al lado, vale. Pero bueno, eso hace que se me pase, que se me pase más rápido. Las primeras horas no se pueden tirar y luego van, por ejemplo, hacen una hora y media, pues luego estoy yo sola, luego se tira otro, luego se vuelve a tirar. O sea, como que no nada sola, nada sin compañía, más que nada. Sí, una persona normalmente suele haber, pero no siempre, a ratos. Va un juez que certifica que está todo bien y unas dudas que yo he tenido todo el fin de semana, estaba pensando, ¿esta señora cómo lo hace para comer? ¿Qué come? Bueno, pues más que nada son isotónicos, bebida isotónica, uh-huh. Y nada, plátanos, barritas energéticas. No, nunca tomo geles porque no me gustan. Y bueno, pues eso prácticamente. Hago la primera parada a la hora y media, luego hago después de la hora y media a la hora y después uh-huh. Otra hora más. Y luego ya voy acortando cada 45 minutos. ¿Vas comiendo cada 45 minutos un poquito? Sí, porque date cuenta que la sal, pues hay que hidratarse muy bien. Y lo que hago es esto, no comer siempre, pero igual una de las paradas bebo, en otra como, pero muy poquito, porque no soy de comer mucho. Yo tengo la gran suerte que desgasto poco. Uh-huh. Y esto me permite, pues, nada, hacer lo que hago, creo yo. Vale. ¿Has cruzado alguna vez de Mallorca a Menorca al canal? Sí, bueno, yo he hecho, es que mi proyecto es hacer unir las islas sí. A nado. ¿Todas las islas? Sí, bueno, me queda... Cabrera, por ejemplo, uh-huh. Creo que no he hecho Menorca-Mallorca o Mallorca-Menorca, porque llegué a Menorca, luego Ibiza-Mallorca, que uh-huh. Ya son 84 kilómetros, y esta también me costó tres veces por culpa de las medusas. De unido. Esta es una pregunta que te iba a hacer luego. Sí. Y luego, pues he hecho Ibiza-Formentera, esta la he hecho en plan competición y he hecho el punto más cercano son 14 kilómetros, pero he hecho 30 porque era una competición que se hacía y me apunté, la he hecho dos veces. Y bueno, esta de Ibiza con la península. Vale, lo que hablamos de las medusas. ¿Las notas te pican? Sí, sí. En este canal he tenido la gran suerte que no me he encontrado muchas, ¿vale? Aquí tenemos en el Mediterráneo, está la Pelagia Nautiluca, que es una medusa que vive en la profundidad ¿sí? Y por la noche sube. ¿Es esta como rosácea? Sí, blanca. Es la típica que se ve aquí, pero vale. En el canal hay unas manchas controladas que ¿sí? La gente especializada lo sabe. Y están, viven en la profundidad y por la noche, en cuanto empieza a bajar el sol, sí. Ellas suben. Ajá. Y cuando amanece, pues se bajan otra vez. Entonces, el problema de medusas lo tienes más por la noche. Por la noche, sí, porque normalmente las medusas, si os fijáis cuando vamos a la playa o así, sí. Se están casi todas en la costa. Si sí. Sopla sur, están en el sur, si sopla norte, están en el norte, pero están a la costa. Cuando tú haces un canal, en medio del canal, normalmente no te sueles encontrar. Vale. Pero por la noche sí es cuando es más desagradable. Y que notas como un quemazón, ¿no? Como sí, un... pero es que las veces que abandoné el canal de Ibiza-Mallorca, pues yo digo que era como una película de terror. ¿Ah, porque sí? Había muchísimas. Suben, pues, kilómetros. Pero es que no sé si, chicos, si estáis viendo, aparte de la distancia, el medio que tiene es luchar contra estos bichitos... Yo sondearía, no sé, fichar a Bob Esponja. Con la red y vaya quitando. No, hemos puesto redes en el canal de Ibiza-Mallorca... Porque el primer año nos encontramos unas cuantas ya por la noche. Uh-huh. El primer intento estuve 20 horas y medio y ahí pues decidí que no quería más porque me habían picado y estaba que quería subir y me subí al barco. Una vez después tocas barco, se da la prueba concluida. La prueba esto era una duda que tenía yo hablando ayer con un amigo. Y yo, me parece que si ella sube al barco se da por fin. Sí, no, tenía bastante claro. Sí. Sí. Y bueno, y el segundo año, como sabíamos que había esto, pues hicimos una red, la pusimos detrás. Íbamos con un catamarán y eso nos permitía poner una red ahí detrás. Pero cuando había tantas medusas que la red se llenaba de medusas y cuando se llenaba, pues se volvían, salían otra vez con el propio peso. Y este año hicimos un cambio de trayecto, salí a las 4 de la tarde y nada, estuve 9 horas. Y me tuve que retirar, pero dando el 200% mío, porque estuve ahí luchando y no había manera, y las medusas estaban ahí, estuvieron toda la noche. Importante saber con a qué edad empezaste a nadar. Pues con 29 años. Ojito, Toni Puig. Sí. Esa señora tiene 50, pues sí, solo, entre comillas, hace 20 años que nada, sí, para llegar a estas gestas. Impresionante. Bueno, flotamos todos. Tenim també un cas en natació que és Martí Riera. Sí, Martí, sí. Bueno, ha fet també grans gestes i això, sí, i ell me contó que antes de sufrir l'accident que no nadava, i va ser arran de l'accident aquest. O sigui, és curiós. Sí, sí, eh? No, a més, el meu amo és el padrí d'una de les filletes seues. Ah. Arrel de la natació mos en fem molt amics i sí, bueno, hem entrenat moltes vegades junts. Bueno, ara ve la pregunta que jo ja m'estic fent des de que... ¿De doctor planetari o de doctor normal? No, és de una... Totalmente de senyor Puig, de senyor Puig. Sí, jo, quan tenia 4 anyitos, vi la pel·lícula Tiburón. Pànico, o sea, jo li tinc pànic. Jobs. Amb el temps he anat banyant-me i allunyant-me una mica de sa costa, així que no puc ni imaginar-me què significa anar banyant-se, anar nedant des de Javea fins a Eivissa, sin saber què hi ha debajo. Bueno, abans, jo sempre dic una cosa, jo tens gran sort, i això és molta feina de cap, és una travessia que jo dic que hi ha, no sé si un 50% de cada, un 50% és entrenament i un 50% és de feina mental. I són feines que tu vas fent així com vas entrenant, així com vas fent entrenos a la mà i tot. Jo tenc pànic, la veritat que tenc pànic en els taurons, perquè abans sé que n'hi ha, vull dir, seria ingenu pensar que no n'hi ha. Que passa que quan som allà, doncs faig un canvi de xip. I moltes vegades, si pens que me'n puc trobar, doncs ràpid comença a comptar o nombres o comença a pensar en altra cosa que m'allevi cap mal pensament. Psicologia total. Diuen que de vegades tenen més por que nosaltres, però bueno, no ho sabem. No, jo per això et dic que jo no m'ho puc arribar a imaginar. I el Mediterrani n'hi ha, vull dir, no sé si hi ha grans blancs, com van dir que se'n havia vist un, i al final no sé si ho va ben a ser, però, bueno, sé que sí que n'hi ha, i... però jo sempre dic que me fan més poses meduses que els teurons, perquè és el que jo m'he trobat. Hi ha més possibilitat de trobar-me meduses, que no... i no una ni dues, no, sinó moltes, que no els teurons. I, bueno, i solamente puedes llevar gorro, gafas i banyador. Sí. Vamos a escuchar las noticias y volvemos con Tita Llorenç, si os parece. Muy bien. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde en Noticias Mediodía, en este arranque de curso político con las direcciones de los partidos calentando motores. 3 de septiembre se reúnen las ejecutivas y los dirigentes analizan el escenario político que nos espera el próximo otoño. Muy centrado en las citas electorales y en el desafío secesionista que el presidente catalán Quim Torra piensa llevar hasta el final, como hoy mismo ha reconocido en TV3, pidiendo a los ciudadanos una movilización permanente y apoyando el boicot que anuncian los CDR preparando la diada. ¿Usted ve, bien una huelga general, un paro de país en las próximas semanas o meses? Pues sí, si el pueblo de Cataluña considera que es una de las vías, sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta un paro de la economía? Iremos viendo, me parece que ahora es prematuro. Nos vamos a hacer eco también a partir de las 2 de la declaración institucional del Defensor del Pueblo, en la que reclama a la Generalitat que retire los símbolos independentistas de los espacios y edificios públicos, y en la que también se muestra preocupado por el deterioro de la convivencia. La institución que preside Fernández Marugán ha comenzado ya a dar trámite a las quejas sobre la batalla de los lazos amarillos. Curso político en marcha, con el gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos por los nacionalistas para sacar adelante los presupuestos del año que viene. El presidente del gobierno ha presidido precisamente como líder del partido la reunión de los socialistas en Ferraz. Rivera se ha puesto al frente de la ejecutiva de Ciudadanos, Pablo Iglesias reaparece hoy tras 2 meses de ausencia y en la calle Génova, comité de dirección del Partido Popular, con Pablo Casado al frente. Claro, hoy en Antena 3, el líder del Partido Popular ha defendido la ley de la concordia para contrarrestar la ley de la memoria histórica. Lo que se va a hacer es hacer una alternativa. Ya hemos dicho que la ley de memoria histórica no la compartimos. Ahora, como no tenemos los votos, y me imagino que la izquierda dirá que no la quiere derogar, nosotros lo que queremos es reivindicar la mejor historia. Lo hacemos además en el 40 aniversario de la Constitución Española, que algunos quieren derogar o que algunos quieren poner en cuestión. Lo hacemos además en pleno chantaje secesionista, en el que quieren reescribir también la historia del resto de España. hoy. Además, en pleno debate sobre la reforma fiscal y sobre la subida de impuestos que estudia Moncloa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tercia en el asunto y explica que sí hay margen, según su criterio, para un incremento fiscal a corto plazo, sin precisar, eso sí, el umbral para aplicar una subida del IRPF, Caridad García. El líder de UGT cree que a corto plazo hay que subir impuestos a los trabajadores para poder financiar así los servicios que han sufrido serios deterioros durante la crisis, pero, como dices, no concreta a partir de qué renta. Preguntado por el debate que mantienen PSOE y Podemos, Pepe Álvarez señala que el umbral que propone el partido de Pablo Iglesias, 60.000 euros al año, no es una renta de ricos. No creo que 60.000 euros sea un salario de ricos. Es un salario de clase media, media, media. Yo represento a mucha gente que gana ese salario y he defendido que lo continúen ganando porque me parece que no hay que renunciar, sino todo lo contrario, a mejorar y elevar cuanto más el nivel de salario y bienestar. Sobre los 100 días del gobierno Sánchez, Álvarez cree que en estos tres meses ha habido demasiadas intenciones y poco boletín oficial del Estado. Muchas propuestas, pero pocas llevadas a término. Desde Reino Unido nos llegan cifras inquietantes. Las autoridades británicas calculan que hay casi 100.000 pederastas activos en la red, una amenaza que ha ido en aumento en los últimos años. Londres, Cristina Belda. Las autoridades británicas han estimado que hay unos 80.000 pederastas en Reino Unido que suponen una amenaza sexual para los niños a través de la red. La situación ha ido en aumento de forma considerable en los últimos años. De hecho, las denuncias a la Agencia Nacional contra el Crimen a este respecto han aumentado un 700% en los últimos 5 años. El ministro británico de Interior ha dejado claro que su misión es combatir los abusos a menores. Y conoceremos además datos de niños con altas capacidades en España. 27.133 escolares superdotados según los últimos datos del Ministerio de Educación del curso 2016-2017. Más de 11.500 son de Andalucía, la comunidad en la que más funcionan los programas que detectan este tipo de alumnos. Es en Cataluña, Barcelona, Miriam Frank. A Andalucía le siguen Murcia, Madrid y Canarias. Según los expertos, estos datos no reflejan que los alumnos andaluces sean más capacitados que el resto, sino que en algunas comunidades autónomas los programas para detectar a los alumnos con altas capacidades funcionan y en otras no. Por su parte, la Asociación Española para Superdotados y con Talento ya ha denunciado que los alumnos con altas capacidades no están recibiendo la atención educativa que establece la LOMCE, que los considera alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. La asociación apunta también que al estar transferidas las competencias en materia educativa, no existe un protocolo común de identificación y atención. Y nuestro tiempo de deportes, Esther Rodríguez. En unos minutos comienza la primera concentración de Luis Enrique con la selección española para los partidos ante Inglaterra y Croacia en la Liga de las Naciones. Y en este lunes sin fútbol, el Valladolid acaba de presentar a Ronaldo Nazario de Lima como nuevo máximo accionista del club. Esther Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. Una gestión que se viene negociando desde el pasado mes de mayo, que se desveló en la prensa brasileña y que finalmente se ha concretado hoy en el Ayuntamiento de Valladolid con la confirmación de que Ronaldo Nazario se hace con el 51% del accionario del conjunto vallisoletano, buscando dar universalidad al conjunto blanquivioleta. Nuestro trabajo se basa en competitividad, transparencia, revolución y social. Hemos hecho el mejor equipo posible para competir, informar con claridad de nuestra gestión, actuar de modo muy novedoso en el fútbol que esté marcado por el trabajo continuado y la universalidad del club. Ronaldo pasa a ser el nuevo presidente del Consejo de Administración del Real Valladolid, mientras que Carlos Sáez se mantendrá en la figura de presidente ejecutivo. Y Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, ha dado su lista para los partidos de clasificación para el Mundial ante Ucrania y Letonia, convocatoria sin jugadores NBA, pero con Sergio Rodríguez. Les contamos estos y otros argumentos en 54 minutos en Noticias Mediodía. Les esperamos. Another summer day has come and gone away. Ya estamos todos de vuelta. But I wanna go home. Ya toca volver a ponerse pantalón largo y volver a ponerse los zapatos en lugar de las chanclas y volver a disfrutar, compartir experiencias. Maybe surrounded by a million people I still feel on. Qué bien, estamos todos por aquí, encantados en este lado de la radio. En tu casa, en tu radio. Que tenga muy buena vuelta a casa, si es el caso. Aquí estamos como todos los días. Nos gusta volver a estar juntos. Nos gusta estar contigo. Gracias por estar siempre, ahí. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Pasan 7 minutos de la 1 del mediodía. Guillermo García, estábamos con Tita Llorens, que es una ultra nadadora en aguas abiertas. Y bueno, a mí me ha dejado lo he comentado ayer, Tita, estabas comentant el projecte aquest que tenies d'unir totes les illes. Quan ho faràs, això? No, això està fet. Ah, però no vas dir que ho volies fer ja en cabrera. No. Ja, ah, bueno, també, exacte, me falta aquesta petita. Això. Però, bueno, les illes més importants estan fetes. Vale? Vale. Però no faràs una... La península també està feta. Vale, no vols fer una en Cabrera, també tot? Sí, és un projecte que vull dir, és una travessia aquí la podria fer, però bueno, el més important així que ja ho tenc finiquitat, com aquell qui diu. Uau, ho tens tot fet, ara. Sí. Bueno, Tita, jo et volia preguntar, perquè quan parlaves de la travessia que va unir Javier amb Ibiza, has dit que bueno, la distància són 90 quilòmetres, però que tu en vas fer 101. Sí. Què és el que es registra? Se'n registren els 90 només. No sé per què, però sempre se registra la distància que hi ha línia recta. No se registren les variacions, que és una llàstima, perquè tu si fas més variacions és perquè pues, has tingut o mala mar o has tingut el que sigui, però només es registren els 90. Això, i bueno, registren també només les travessies que es fan sense neopreno, les que es fan en neopreno no estan registrades, i bueno, com deia ell, pues, un gorro, unes ueres i un banyador i prou. Avísanos con un par de semanas cuando hagas la próxima estas ultradistancias, sí. Porque vendremos a animarte desde la barquita o desde el kayak. Bueno, yo si venís, yo os pondré un bañador y un gorro. Vale. Tony estarás muy en bañador estarás muy guapo, no, Tony. No, yo desde tierra y con unos prismáticos. Jo no m'ha fet. El Toni el podien tirar a l'aigua, ja primer de tot per examinar el terreny. Exacte, per veure si hi ha taurons o no. Jo tinc una altra pregunta, i és que quan prepares una d'aquestes travessies, a nivell, o sigui, a part, evidentment, de la satisfacció personal, no?, i del que pots arribar a assolir com a nadadora, hi ha alguna altra cosa que busquis amb tot això? Vull dir, hi ha un rerefons, busques una... No, són projectes personals que has de fer, però jo sempre he sabut que els de podia fer, que els de podia aconseguir, perquè s'entreno no me fa por, vull dir, si tenc que fer 10 hores d'entrenant és diferent, i jo sabia que era una cosa que la podia aconseguir, el que passa que, bueno, és molt complicat, quan ja xerrava mantes fora micro, perquè no només s'entreno que tu facis, sinó pues, tot la climatologia, sí, que te puguis un trobar... Sort. Exacte, que sembla que no, però la sort hi té molt a veure aquí. Jo dic, jo he arribat quan la mà m'ha deixat arribar. Vull dir, antes no havia arribat perquè la mà, per molt de motius, no m'havia deixat arribar. I degut a que aquesta mediaticitat que tens ara, tens alguna espècie de o patrocinadors o gent amb la que treballes? Perquè no. Suposo que tot el que has comentat, no? Que hi ha un jutge, gent que ve amb tu, una barca, tot això, com es costeja? O pues, mira, tot és a nivell personal? La gent que ven jo se paguen els bitllets d'ells, jo me n'he encarregat de pagar l'embarcació, a vegades me demanen, i què penses quan nedes? Pues, que quan t'arribi hauré de pagar? Hauré de pagar el que me costa el barco, hauré de pagar els patrons, ho tenc que pagar tot. Bueno, està ben clar, i ara sou aquí tots tres, o tots quatre, sí, i sou per allà de futbol. Nosaltres, no, vull dir, jo avui m'heu convidat, però el que mana els dia a dia és futbol, i no n'hi ha més. I la natació, pues, un esport molt minoritari. Encara que siguin, pues, fer 36 hores d'ensaig, està molt poc valorat. I és una llàstima. I enfocar-ho en algun aspecte així, tipus Record Guinness, o poder algú que això és que aconsegueixi feia, tenir això un retorn. Això és el que feia el David Meca, feia això. Sí, tot són maneres de vendre. Jo sempre dic que el David Meca, quan va arribar, va dir que no podia arribar, que havia arribat amb un braç perquè se'l tenia malament. Però jo, quan vaig arribar, vaig fer una cerveseta amb els meus companys perquè troc que s'ho mereixien. Olé. I ja està. Vull dir, tot són maneres de vendre el que fas. I se m'ho diu, és que dones molt poca importància el que fas. Però bueno, jo ho faig per disfrutar-ho i ho disfrut. I perquè me tenc que enganar. Vull dir, jo quan som allà enmig, disfrut del que faig. I a vegades que estic a la feina i dic ojalà hi pogués tornar a ser, perquè el mal de cas que tinc a la feina allà més no es detenc. Perfecto, bueno, pues Tita Llorens, muchísimas gracias por haber venido al estudio de Acero Menorca y te damos todos la enhorabuena. Y bueno, ya nos hablaremos para la próxima gesta que hagas en aguas abiertas. Ya os iré informando, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Menorca en la onda, Onda Cero. Tú ya sabes la calidad y garantía que te dan todos los artículos de Base Deportes Benito. Y para la vuelta al cole podrás encontrar lo más actual en equipación deportiva y escolar. calzado vuelta al cole de primeras marcas como Asics, Adidas, Reebok o Nike. Mochila Sixpack con 27 colores a elegir. Una gran colección de artículos para el básquet, junior y senior, de marcas como Nike, Adidas o Under Armour. Y como no, la mayor exposición dedicada al textil deportivo. Infórmate en la web deportesbenito.com, en Facebook o en nuestra tienda en la calle San Esteban de Mahón. Base Deportes Benito. Confianza, calidad y seguridad. Agenda Cultural de Menorca. Vols conèixer totes les activitats i els espais culturals que t'ofereix Menorca? A partir d'ara, la teva eina és la web Menorca i Guia de Cultura, la nova agenda cultural del Consell Insular de Menorca. Una agenda actualitzada i amb un còmode cercador que et permetrà trobar els esdeveniments culturals per àmbits, poblacions o dates de celebració. En el web també podràs trobar informació sobre els principals espais i equipaments culturals de l'illa i les instruccions per afegir-hi les teves pròpies informacions. Menorca i Illa de Cultura. Més informació a la pàgina d'internet agenda.menorca.es. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. La 1 y 13 minutos, ahora ya 14. Guillermo, continuamos en este penalti especial. Tenemos invitado de lujo al teléfono. Don Roberto Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué placer escuchar Onda Cero Menorca, qué placer escuchar a vosotros, qué placer escuchar a Rafael. Qué noche la de qué gran noche. Qué gran y desde noche. Luego, bueno, pues ha pasado un ratito agradable, ha pasado bien con vosotros. Claro que sí, Roberto. Bueno, Roberto Gómez, creo que todo el mundo lo conocerá, todos los oyentes, es periodista deportivo de altísimo nivel, colaborador en diarios de primer orden y en los tertulias, pues por ejemplo lo puedes ver en el programa de Cano de las Tertulias, Estudio Estadio. Anoche, por ejemplo, ahí la camisa blanca muy bonita, ¿eh, Roberto? La noche. Claro, ¿no? A mí me gusta la camisa blanca. Yo puedo tener 200 camisas blancas. La gente dice, joder, no es la misma. Me gusta la camisa blanca. Me gusta el blanco. Es un color que transmite pureza, transmite claridad, transmite todo esto. Sin segunda intención, el color. Eres un crack, Roberto. Bueno, voy a empezar con la primera, convocatoria de Luis Enrique. Vamos a ver, Roberto, ¿cómo se puede, o explícanos tu punto de vista, cómo no se lleva al mejor late del mundo, pues junto con Marcelo, para mi opinión, que es Jordi Alba, esto sí. ¿Qué ha sido? ¿Porque no tiene calidad este señor o porque hay disputas personales? El problema de todo esto, ¿sabes qué? Es que todos sabíamos que no le iba a llamar, sí. Y que no le iba a llamar por cuestiones personales. Entonces a mí eso, sinceramente, pues me decepciona mucho de Luis Enrique. Me decepciona de Luis Enrique por una sencilla razón, porque él individualmente puede tener, salvo que haya un problema gravísimo que había que aclarar y explicar, pero si no, por cuestiones deportivas, como tú dices, en estos momentos está Marcelo, está Álava, el del Bayern de Múnich, y está, por supuesto, Jordi Alba. Jordi Alba, que además ha estado 8 años ininterrumpidamente siendo titular en la selección española, es que no ha sido suplente desde que le convocó después del Mundial de Brasil en Vicente del Bosque, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente, 7 años de titular, ganando títulos, dando clasificaciones, disputando 2 mundiales, disputando 2 Eurocopas, ¿me entiendes? No, perdón, 3 Eurocopas, 3 Eurocopas y 2 mundiales, por lo menos hay que dar una explicación, es decir, señores, yo creo que bueno, que ha finalizado el ciclo. No me ha gustado esa decisión de Luis Enrique de no llevar a Jordi Alba. Totalmente de acuerdo, Roberto. Mira, nuestro colaborador, Pau Puig, te va a hacer una preguntita. Hola, Pau, Roberto. Buenas tardes, Pau, dime. Bueno, a mí cuando, al paso de todo esto que estamos hablando, ¿no?, de Jordi Alba, a mí me gustaría saber si crees que es posible que, quitando lo que pueda haber a nivel personal entre Luis Enrique y Jordi Alba, ¿crees que ha podido ser una especie de toque de atención y también una manera de decir, bueno, sabemos que tenemos a Jordi Alba, que es un grandísimo jugador, pero vamos a probar también qué pasa con Marco Alonso? Tú tienes que ser coherente con la lista que hagas. Es decir, llevo gente joven, vale, muy bien, no, pero es que resulta, llevo gente joven y llevo de central a Raúl Albiol, que lleva sin ir a la selección española 4 años, por ejemplo. quiero revolucionar la delantera tal cual, y por ejemplo llevo a Diego Costa y no llevo a Gerard Moreno, aunque lleve a Álvaro Morata y a Rodrigo. No llevo a Aspas porque quiero cambiar algo ahí arriba y resulta que Aspas es el máximo goleador. O sea, las listas tienen que tener una coherencia y un porqué. Ahora bien, yo te lo resumo sinceramente. ¿Qué méritos ha hecho Pau, el portero del Betis, para ir a la selección española? Vamos, ¿qué mérito ha hecho Ceballos para ir a la selección española, que ha jugado 2 partidos? O sea, yo creo que sinceramente hay otros jugadores que, oye, que es para verlos, que es para ir orientándolos, que es para ir cambiando. Sí, eso me parece a mí totalmente de acuerdo, pero yo creo sinceramente que hay que tener siempre un criterio y un diseño y una perspectiva de cara a la configuración de la selección y de la lista por parte de Luis Enrique. Roberto, mira, yo quiero tu opinión. Llevamos 5 años de hegemonía en ligas europeas. ¿Crees que será el sexto también? ¿Dominamos este año? Yo creo que hay 3 equipos españoles muy fuertes, que son Atlético Madrid, Barcelona y el Real Madrid. Hay una ausencia importante en estos, que es la ausencia de Cristiano Ronaldo. La ausencia de Cristiano Ronaldo se puede notar, indudablemente, en el Real Madrid, sobre todo de cara a la capacidad goleadora, y tener en cuenta que ha metido cada año una media de 12, 13, 14 goles en Liga de Campeones. Pero yo creo que, sinceramente, de estos 3 equipos españoles, por lo menos 2 van a estar en semifinales, y espero que los de semifinales puedan estar en la final y que la final sea española. El potencial es brutal. Aquí obedece esto a 2 cuestiones, y lo explico brevemente. Los equipos están dedicándose mucho a la promoción de las ligas domésticas. Es decir, para el Bayern ganar la Bundesliga, aunque la lleve 15 años, es importantísima. Para el PSG ganar la Liga Gala es importante. Para los Juventus ganar en Italia es importante. Para el City ganar en la Premier es importante. Y yo creo, sinceramente, que esas cosas hay que analizarlas muy bien, porque de verdad ganar 5 años consecutivos, 5 Supercopas, con el Sevilla, menos el año que ganó el Manchester United, y que todos los finalistas hayan sido españoles, menos el City y menos la Juventus y el ¿cómo se llama? Menos la Juventus y el Liverpool. Uh-huh. Eso habla mucho y muy bien del fútbol español. De nuestro fútbol. Y ya para acabar, Roberto, nos enviará una pregunta a nuestro compañero Rafa Ayala, que también colaborador de Nocer Menorca. Nos dice: La proliferación de cadenas de medios de comunicación ha derivado en una mayor oferta en lo que a programas deportivos se refiere. ¿La llegada de otras formas de informar, tú crees que ha empobrecido, ha mejorado la información deportiva? Hombre, yo lo que sí veo es que mucha gente joven está viendo series, o sea, y que ya no se ve la tele como se veía antes. Primero porque ya tenemos una tele a la carta. Ahora ya no tienes que estar en casa como hace nosotros muchos años para ver Barrio Sésamo, Curro Jiménez o Espinete. Teníamos que estar a las 5 de la tarde y si no, no lo veíamos. Exactamente. Ahora tú estás tranquilamente haciendo tu vida y cuando llegas por la noche a casa, pues te bajas o tienes tu tablet o ves tu serie o haces lo que te dé la gana. Eso simplemente ha cambiado. La manera de informar, bueno, a través de las redes sociales, sobre todo de una manera especial con Twitter, Instagram, el propio WhatsApp, pues ha hecho una inmediatez. También te digo una cosa, hay muchísimas noticias falsas. Sí, fake news. Claro, hay muchísimas noticias falsas. Entonces, eso hace desconfiar a la gente. Hombre, lo triste es que tú cojas esta mañana el autobús, o cojas el metro, o vayas a Menorca, a Mahón, a cualquier cafetería o a cualquier restaurante ahí en el centro, y antes veías todo el mundo leyendo el periódico, el Marca, el Diario de Mallorca, el Diario de Menorca, lo que sea, y ahora no ves a nadie con un periódico bajo el brazo. Correcto. Eso es triste. Eso es triste, primero porque la prensa es muy importante para la sociedad, y segundo porque nos habla de que, sobre todo la gente joven, no lee. O sea, lo dices a un chaval, oye, el periódico para ellos les parece algo antiguo. Algo antiguo. Entonces, ¿que está cambiando la sociedad? Pues muy bien, pues sí, nos parece muy bien, pero eventualmente hay situaciones son difíciles de entender, O sea, antes la gente pues sentaba a ver el telediario. Pues ahora no, a lo mejor pues ven, además luego la gente es tan pija, tan especial, que prefiere a lo mejor ver, no es que yo veo el tele para quedar muy bien, para quedar muy cool, pues, ¿no? Es muy cool. No es que yo veo muy cool. para yo es que yo veo el telediario a la BBC, no es que he visto en la RAI, es que he visto en el en la IBC, es que no sé qué, por favor, entérate de lo de Onda Cero Menorca y luego ya hablamos de... Sí, los, hay mucho pijo progre, ¿me entiendes? que va de Guay del Paraguay y además se permiten descalificar a los demás que no se piensan como ellos. Y no, es que tú eres un carca, no, hombre, hay cosas que de verdad pues no tiene razón de ser y eventualmente todos perdimos la evolución, no vamos a andar ahora como hace 500 años. Pero que indudablemente hay cosas que indudablemente lo que había que hacer era mejorarlas. Oye, Roberto, hay quien dice que este año el Madrid no llega a semis por aquello del VAR y... No, lo sé. Yo creo que el VAR es un tema de las teles, es un tema sorprendente. Mira, es curioso. El único país donde, por ejemplo, yo sé de selecciones y de países que están pidiendo los grandes equipos que la Copa del Rey, la Copa de su país, sea doble partido. Aquí en España no, aquí el país más dice no, sin ningún tipo de argumento. No, primero, cuanto más partidos hay, mejor será para la prensa, mejor será para la televisión, mejor será para el aficionado y todas estas circunstancias. Pero luego además hay otro dato que yo creo que es muy importante. Mirar, la Champions no tiene VAR. La Liga de Naciones de fútbol, que va a comenzar esta semana con partidos como un Alemania-Francia, un España-Inglaterra, etcétera, etcétera, no tiene VAR. La Europa Liga no tiene VAR. La Supercopa no ha tenido VAR. Y aquí la Premier no tiene VAR. Y aquí el VAR donde más arraigo está teniendo es en España. Y si os dais cuenta con una circunstancia, la gente que está en los estadios no se entera de lo que está pasando. Es un tema de la tele. Sí, es verdad esto. La gente que en el estadio no sabe, no, pero qué ha pasado, tal y cual. Como no te lo dan arriba, como si el VAR estuviera conectado a una tele, pues la gente podría opinar, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí. Pero claro, la gente no, pero todo el mundo, no, es que el VAR, no. El VAR ralentiza, el VAR hay que tener mucha precaución con él porque hay errores. Ayer hay un error gravísimo en el partido entre el Betis y el Sevilla. Pau, para mí, hace penalti a Roque Mesa. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Roberto, eres un verdadero crack, ¿eh? Roberto no, Gómez. Lo que queráis y cuando podáis, me dais un toque. Anoche me dijo Rivero que te escapes unos días el próximo julio, que te vamos a hacer un tour de restaurantes por aquí. Con mucho gusto, pero que conste una cosa, que yo solamente no soy vegetariano, no como carne, y que tiene que ser de arroces y de verduras. Los hay. Hay de buenos, Roberto. De arroces y verduras. No te preocupes que haremos un tour interesante. Y sin Roberto. Alcohol. Agüita fresquita. Agüita fresquita ahí, que hay. Yo he ido mucho de vacaciones a Menorca, ¿eh? Bueno. Y además antes coincidía con muchos jugadores del Barça, con Víctor, con aquella generación, Pichi Alonso, todos aquellos jugadores que descubrieron en la década, bueno, pues por el año 1990, se descubrió Menorca. 90, 92, que iba todo el mundo allí a Menorca, que era un auténtico paraíso, como sigue siendo, sí, y además con muy buena gente. Pues me encanta Menorca. Te esperamos el próximo verano, seguro que vendrás por aquí. Con mucho gusto, y además ahí con el barco de Rivero. Rivero nos llevará. Y de Florentino, porque Florentino estaba aquí. No, el de Florentino es una anécdota comparada con el de Rivero. Rivero es un transatlántico de estos. Sí. O sea, Transmediterránea se lo pide en invierno para cruzar a la península. Muy bien. Roberto, crack, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo y cuando necesitéis cualquier cosa me dais un toque. ¿Vale? Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias. Estamos hoy muy rockeros, Guillermo. Oye, por cierto, en la Champions no hay VAR, pero hasta cuartos de final. A partir de cuartos sí que hay VAR. ¿Ah, sí? Por eso he dicho que el Madrid no va a llegar a semis. Qué bueno. Era una preguntita con trampa, ¿eh? Claro. Muy bien. Pero bueno. Aquí ahora viene un campeón, ¿eh? Un supercampeón. Ahora un supercampeón. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado ayer a las 6:30 en Los Pinos? Bueno, pues para empezar es... de siempre disputar un partido de esta índole donde hay un título en juego, donde hay dos equipos que el año anterior han ganado nosotros la Copa y ellos la Liga, pues es una manera de premiar a los equipos. Y hablamos de Unión y de Sporting de Unión, exactamente, Unión y Sporting Mones, y es una manera de empezar la temporada de manera fuerte, porque aún estamos en plena pretemporada, pero sí que son partidos que, de alguna manera, repito, es un reconocimiento a los dos equipos que han ganado su competición en la temporada anterior. ¿Resultado? 2-0 a favor nuestro, de la Unión. ¿Goles? Nacho Mateo y Marrobellada. Muy bien. La liga la empezamos el 15. Copa. La Copa la empezamos el 15, sí, señor. Vale. ¿Mercadal ha jugado? El Mercadal perdió esta semana 1-0 en campo del Playa Escalvia. Yo, por lo que leo y veo y sé, están con pocos efectivos y a la espera de recuperar gente por motivos laborales o de lesión. Y esperemos que esta semana en casa con el Constancia consigan la primera victoria que les es necesaria ya para subir posiciones. Jugó el segundo entrenador unos minutos en Barbé. Tuvo que jugar y todo. Ah, sí, tuvo que jugar. Porque había... Yo, de todas maneras, esto de la falta de efectivos, es que llevamos ya varios años así con la falta de efectivos. Uno ya tiene que tener una planificación, digo yo, porque si cada año esté así o no, Juan, cada año es la misma historia. Sí, lo que pasa es que nunca sabes, yo no, evidentemente no puedo hablar de otra casa, ¿no? Pero a veces sí que es verdad, y a mí me ha pasado que aunque tengas la planificación hecha, a veces... En una semana o dos se te pueden desaparecer fácilmente 6-7 jugadores, se te caen, mejor dicho. Yo no sé si es el caso del Mercadal, pero bueno, que le puede haber pasado y que seguramente en una o dos semanas recuperan esos efectivos. A partir de ahí, en el momento que haya convocatorias, porque también es importante para un entrenador y para la plantilla para entrenar bien durante toda la semana, que los jugadores sepan que hay convocatoria. Porque el hecho de, esta semana somos 14, somos 15, no favorece nada. Porque inconscientemente el futbolista... Se relaja, el entrenador sabe que no puede apretar como le gustaría apretar, porque incluso si sabe que hay alguno que está tocado de un isquio, del aductor, del cuádriceps, se lo puede cargar y baja el nivel y se complican las cosas. Y además con la exigencia de la tercera división. Uh-huh. Y a mí me gustaría destacar que, bueno, es un poco destacar, un poco denunciar, ¿no? Que esta semana, bueno, ayer se jugaba este partido y el diario Menorca no hacía ningún tipo de eco de la crónica del partido, no presentaba ningún tipo de foto, nada. O sea, eso también denota que en Menorca muchas veces es complicado el dar continuidad, un poco lo que hablabas, ¿no? De también esa estacionalidad que tenemos, que hace que pues, no puedas contar con todos los efectivos que tú quisieras. Y la verdad que es un poco complicado gestionar un grupo en este tipo de situaciones, ¿no? Es que yo creo que esto que dices tú también va un poco encaminado hacia que los entrenadores aquí en Menorca, y ahora lo digo tal como lo pienso, lo tenemos más complicado que un entrenador profesional. Porque un entrenador profesional sabe que tiene sus 22 jugadores que cobran sus nóminas y le dicen tú aquí a tal hora, tú a la otra, y no tienen nada más que hacer, no tienen trabajo, no tienen, bueno, familia evidentemente tendrán, pero su prioridad y su trabajo es el fútbol. Es el fútbol. Nosotros lidiamos muchas ocasiones con chicos que necesitan trabajar en verano y acaban en septiembre, algunos que hacen turnos partidos y no pueden ir a entreno o llegan tarde, después jugadores que evidentemente al no ser profesionales y acabas la temporada en mayo, mediados de mayo, hasta que no empiezas tú a mediados de septiembre, son demasiados meses de no hacer deporte. Se nota, ¿verdad? La reincorporación. Hay gente que porque le gusta hacer deporte, porque va al gimnasio, porque juega tenis o pádel durante el verano, más o menos se mantiene, pero sí que una gran mayoría no vienen en condiciones. Claro. Después tenemos aquí las fiestas de pueblo cada semana, que hacen muy bien los chicos, yo siempre se lo he dicho, yo creo que al final un chico cuando es joven tiene que disfrutar y pasarlo bien, pero sí que me refería a después los problemas esos que tenemos los entrenadores de que tienes que tener mucha mano izquierda, de saber dónde te encuentras, en el contexto que estás, saber que hay que entrenar en serio, pero también saber de lo que estamos rodeados. Incluso hay algún jugador que es caché y se pierde algún partido por... Ostras, qué bueno. Sí, bueno. Como te lo mires. La anécdota más buena, quiero decir. Y aparte de caché, que eso ya lo sabes normalmente, también cuando fichas jugadores te dices, pero piensa que yo en septiembre al final tengo que irme de viaje a Barcelona, en diciembre me voy dos semanas a China o a Japón y tú ya tienes que decirles que sí porque sabes que ese jugador es válido. Y que también tienen su vida privada, no viven de esto y son jugadores amateurs. Sí, sobre todo yo creo que es eso, el que no viven de esto y que tienes que aceptar. Hay que pues, lidiar que, un poco, que, hay que tener mano izquierda. Mira, en Formentera, tengo un amigo que es el director deportivo de allá, y ahora en la primera jornada, cuando vinieron aquí, le pregunté, digo, oye, ¿qué presupuesto tienes para fichar? 150.000 euros para fichar. De unido. Claro, se dedican solo a eso, a entrenar y a jugar. Y encima les ponen un apartamento o una vivienda, que es lo que más cuesta en Formentera. Imagínate Juan Romero con 150.000 euritos, ¿eh? Haría maravillas. Es que al final la calidad se compra. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, no hay más. Y sobre todo en una isla tan pequeña, que no es porque no tengamos buenos jugadores, que estoy segurísimo. Es que no hay más número. Pero también es verdad que muchas veces lo hemos hablado, el que sea tan pequeñito, que no haya ese surtido de jugadores. Tú te vas a la península, o tú te vas a Barcelona, o te vas a Madrid, y tienes 3.000, 4.000 jugadores entre los que escoger para formar un equipo. Aquí estamos hablando de que no sé cuántos puede haber a nivel primera, bueno, la primera división, quiero decir, a primera nivel regional, materia. Primera regional. Aparte, yo que conozco gente de Cataluña, de Barcelona, hay chicos que hacen 50 kilómetros para ir a entrenar a un sitio y 50 es para habitual. Volver. Aquí, sinceramente, si le dices a un chico que se vaya a Ciudadela a jugar o al revés o viceversa, complicado. Arrufa, yo conozco una jugadora que es mi vecina, Lorena Yes, la jugadora de Sport de Mano, ahora está en el Sami. Y ole al padre, a Gaby, que es mi vecino, que es, la lleva en coche, la trae para entrenar. En Cataluña hay palos para jugar en tercera, y aquí hay gente que no quiere jugar en tercera. Es verdad, Sí, señor. Luego también podemos pasar como el Ibiza, que fichen a Marco Borriel o a Antonio Cassano, que se preparen el Space. El Space Cassano. Bueno, y, en Valladolid, ¿qué? ¡Hostia, Ronaldo! Bueno, Valladolid telita hoy, ¿eh? Con la noticia. 30 kilos, 30 millones de euros ha comprado al Valladolid el Ronaldo. Dicen que se están frotando las manos en Ávila y en Segovia, que tienen muchos lechones y buena carne. Ya se están frotando las manos. Están llevando y pillando producto. Para acabar con la sección, Juan, el partido de ayer, ¿cómo nos fue? Explícanos un poquito. El partido, bueno, no fue usual el ritmo que llevamos los dos equipos a estas alturas, porque tanto el Sporting como nosotros, la verdad que fue un partido bastante competido, un ritmo alto. Yo creo que la primera parte fue suya, sinceramente. Ellos nos cogieron mejor el centro del campo, sin embargo, así ni todo, tuvimos cuatro ocasiones de remate y ellos tuvieron dos tiros de fuera área. Y la segunda parte también creo que, favorecido por el gol nuestro, minuto 48 de Nacho Mateo, el Sporting le obligó eso a... Fue el gol psicológico que se dice, que justo entras en el campo, lo marcas, se les obligó a abrirse y el partido fue mucho más abierto, y entonces cuando los partidos son más abiertos nosotros... Se abren las líneas, podéis jugar más... Sí, y que nosotros tenemos jugadores de calidad, bueno, uno contra uno, jugadores que ocupan bien los espacios y claro, y el Sporting al tener que abrirse a nosotros, eso nos favoreció pues jugar bastante mejor, y yo creo que la segunda parte fue más nuestra y al final con el 2-0 pues se rompió o rompimos de júbilo. Sabiendo que ya prácticamente estaba el partido finalizado. ¿Saavedra se ha levantado hoy prontito para ir a trabajar o lo tenemos de resaca? Supongo. Pero al final la enhorabuena que hemos dado antes de... O cuando hemos empezado, al final se ha de transmitir a todos. Al club, jugadores, presidente, aficionados que llenaron la grada. Que fue la verdad que el seguimiento de ayer de la Supercopa por parte del público, pues muy notable. Con el sol que hacía ayer en Los Pinos, el calor que hacía a las 6:30 de la tarde, y la grada estaba totalmente llena. Sí, ¿y la regional qué? ¿Candidatos? Yo candidatos es que veo bastantes, bastantes. No, eso es una respuesta política. No es política, es que es la realidad. Porque el miércoles jugamos con el Alayón amistoso y quedamos 1-1 en casa. Y ayer con el Sporting, a pesar de ganar, fue un partido complicado. El Millor ha fichado bastantes jugadores de la zona de Ciudadela. El Ferrerías, que siempre es un equipo complicado. Es decir, y alguno que a veces no te imaginas si algún equipo y no tenéis rivales fáciles en general, ¿eh? O sea, está bastante igual al nivel. Es que antiguamente, cuando estábamos en tercera, 3-4 equipos, la regional sí que estaba como... parecía como el fútbol 7 popular, ¿no? Que era la gente que no quería jugar, pues ahí estaban, entrenaban de aquella manera. Pero desde hace unos años, la regional, al haber solo el Mercadal en tercera, muchos jugadores buenos están... En la regional ha mejorado eso ya, de hecho, pero aparte todos los clubes, entrenadores, se lo toman muy en serio y es complicado, no es fácil. A mí me parece que es algo que es fantástico para la liga en sí, tanto, porque es lo mismo que hablábamos con el tema de compararnos con la península. El hecho de tú tener un grupo en el que se exige y en el que se te obliga a tener que pelear por cada partido... El nivel sube automáticamente, es decir, el esfuerzo te mantiene en tensión. Tú sabes que no vas a ir al campo de la Layor y que te vas a ir con 7 goles a favor. Y No, no. Y eso es la grandeza de a lo mejor de esta liga, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a la liga de fútbol. Lo único que la mata un poco es que somos 9 equipos. Y somos muy, muy pocos y demasiadas jornadas de descanso. A lo mejor te coincide que descansas, te toca a ti descansar porque somos equipos impares. Claro, sois 9. La siguiente te llega Semana Santa y a la siguiente toca descansar otra vez por lo que sea. Y claro, las Navidades, que son 3 semanas, ¿cómo te coincide que te descansas tú antes o después de Navidades? Ya descansas un mes. Y mantener el nivel de entrenamientos y la exigencia sin haber partidos es cuando se hace complicado. Es un handicap. Ahí es donde hay que apretar para decirle, tú te vas a China, pero te vas a China aquí. Aquí, estas semanas, tío. Señor Pau Puig, Liga Española. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, buenos días, porque yo hasta que no como... Yo no sigo a partir de las 12 digo buenas tardes. Hasta que no como, para mí son buenas. Tú tienes tanto nivel como colaborador deportivo que puedes decir lo que quieras. Vale, hostia. Jolín, qué placer que me vendáis así. Así es. Bueno, pues jornada de liga interesante, la de esta semana, con muchas sorpresas. Para mí, iniciábamos antes hablando del tema de Ronaldo Nazario, ¿no? La llegada al club del Real Valladolid. Y bueno, yo creo que es una noticia que es buena, porque realmente un jugador de esas características, ¿no?, con un conocimiento del fútbol profesional como el que puede llegar a tener Ronaldo Nazario, pues creo que siempre es bueno para cualquier tipo de proyecto deportivo, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno, esta mañana se presentaba el proyecto y bueno, yo la verdad que lo encuentro una noticia pues cuanto menos interesante. Yo creo que suma a la Liga Española, esto es positivo, me parece. Todo. Yo a mí me da un miedo estas cosas. Sí, a mí también. Yo es que primero pon el césped bien. Demos una imagen en la liga y después ya hablaremos de que vengan. Bueno, pero más allá del césped, que eso es un tema que a veces también puede tener más que ver con cuestiones presupuestarias o con cuestiones técnicas de cuándo se ha podido y tal. Es verdad que si tú sabías perfectamente cuándo empezaba la liga y cuándo necesitabas tener el césped como toca. Pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que yo hablo del proyecto deportivo, que creo que es un poco lo que incumbe al aspecto de que esté aquí Ronaldo Nazario. No olvidemos también que para mí son negocios, ¿eh? Pues que tampoco es un personaje que me dé mucha seguridad en que sea una persona muy seria. La pregunta, Puig, es, ¿no hay ningún club más económico que haya Sol? Pero claro, Ronaldo en Valladolid... Bueno, lo que dice, restaurantes, cochinillo, sí, chuletones, ¿no? Buen vino. Sí, bueno, pero... es que tampoco creo que haya muchas opciones. No, bebe de agua. Venga, pues voy a invertir en acciones de un club. O sea, no creo que ahora mismo se regalen acciones. Aquí en La Unión por 15 millones de euros, por la mitad. ¿Eh? 15 millones a lo mejor de euros, por 14 no, te lo dan. Yo aquí a lo mejor lo que veo que Ronaldo, antes de haber comprado Valladolid, se ha asesorado con Florentino y le ha dicho que le dejaría a los jugadores para promocionarnos del Madrid. Algo de eso debe haber. El Valladolid antiguamente, hace años, era también una de las canteras del... Bueno, cantera no lo era, pero sí que los jugadores muchos iban cedidos al Valladolid. Y podría ser que por ahí... Años aquí, 90, ¿verdad? Me suena por ahí. Sí. De aquí unos meses lo sabremos. Sí. Vinicius. Torres Gómez. Sí. ¿No? Vinicius al que le mordieron la cabeza esta semana en un partido de segunda B. 45 millones de euros en segunda B. Mala de Dios. Barato. Bueno, a ver, yo también te digo una cosa, o sea, Vinicius es un jugador que es muy bueno pero no podemos colocar a un jugador solo por el precio que hayamos pagado. Realmente es una inversión y es un jugador que viene de una liga, que sí que es cierto que viene de Brasil, pero que no es una liga con la competencia que tiene la Liga Española y que luego no tienes jugadores con los que pelear como Benzema, como Gareth Bale, como Marco Asensio, o sea... Cuidado, porque estamos hablando de jugadores top de la Liga Española y Vinicius es un chico con 18 años, con muy buenas características, con un perfil que creo que puede ser muy bueno a la hora de aportar cosas al Real Madrid, pero que hay que formarlo y hay que prepararlo y hay que enseñarle lo que es la Liga Española, cómo se juega aquí, porque acordaros que cuando llegó Neymar aquí de Brasil, la primera jugada que cogió y que hizo un regate, a la segunda le pegaron un palo, que luego dijo, hostia, ¿no? Hostia, y tuvo, ¿a qué me van a dar? Necesitó Lo puedes ceder a primera división, no hace falta en segunda, ¿ves? Lo puedes ceder a un equipo de primera. Bueno, pero también yo supongo que debido precisamente a los 45 millones que cuesta un jugador como este, tú no vas a coger y vas a desprenderte de él durante todo un año. O sea, lo que quieres es tenerlo cerca, le das la opción de seguir formándose en la categoría inferior que tiene el segunda B, en este caso, que tiene el Real Madrid, y en el momento en que se puede, pues se le da la oportunidad. Las temporadas son muy largas, Benzema el año pasado se lesionó, también hay que recordar que Gareth Bale es un jugador con tendencia a lesionarse, o sea que va a tener minutos minutos y va a tener protagonismo dentro del Madrid, pero hay que esperar, hay que dejarle que evolucione y que se adapte al nuevo sistema. Pienso que por mi parte es un acierto que no lo hayan cedido. Es que después ves que Andriy Lunin, el que parece que sea el nuevo portero líder en Europa, el ucraniano, lo han cedido a un equipo de primera división. Yo no entiendo el criterio. Hostia, el criterio está en que tienes a Keylor Navas y tienes a Courtois. O sea, no entiendo el criterio de que Vinicius esté en el Castilla y a Lunin, por ejemplo, se le ceda un equipo. Yo estoy con Iván, que creo que un tío que vale 45 millones y que ha jugado, hombre, la Liga Brasileña se pegan unos palos también y está en la liga profesional. Digo, no viene de una liga regional. Entonces, no me vendas tampoco que es la nueva perla del fútbol mundial y lo mandes a segunda B. Yo, no sé. Vamos, no sé, es mi criterio. En mi criterio, hay mucho más riesgo de lesión en segunda B. Sí, desde ojo luego, lo que te reparte. Estamos hablando que es una competición y que la segunda división B es una liga que es otro tipo de juego. Evidentemente no tiene nada que ver ni siquiera con la segunda A, que este año está teniendo un nivel de igualdad y un nivel de juego brutal. O sea, prácticamente todos los equipos que están en segunda A este año han estado o descienden, bueno, descienden evidentemente, de la primera división. O sea, son clubes ya con recorrido. Pero más allá de todo esto, lo que hablabas de Lunin, hay jugadores que evidentemente es muy difícil darles cabida en un equipo. Y un tío como Lunin, que lo has tenido en el Real Madrid, no lo puedes tampoco mandar a segunda B, porque no va a querer jugar y porque antes de hacer esto es preferible venderle y sacar dinero de él, ¿no? Es un jugador... A ti te gustará más, te gustará menos, evidentemente yo creo que no está para nada al nivel de Keylor Navas y de Courtois, pero que tienes que darle minutos en primera división, que es donde un jugador de esas características tiene que estar. Que hablando de que hablas de Navas y de Courtois, menudo marrón se han buscado. Yo iba ahí, Juan, tú como entrenador, vaya marronaco, ¿eh? Porque ahora te has cargado a Keylor haciéndolo bien, porque tiene mérito. Porque además en este país venimos de la experiencia de De Gea en el Mundial. Es un maquinón, ¿eh? El problema es que haga lo que haga... A ver, ¿se nos escucha? Sí. Cógete mi micro, anda. Que el tema es que haga lo que haga con Keylor o con Courtois, lo va a hacer mal. Sí, habrá controversia siempre. El tema es si Keylor lo ha hecho bien, ¿para qué lo vas a quitar? Y si has fichado a Courtois, ¿por qué no lo vas a poner? Porque si al fin y al cabo fichas a Courtois para jugar. No es el caso de Lunin, como comentábamos ahora, que volviendo al hilo de antes, yo creo que cada caso es diferente. Y yo creo que si a Vinicius lo han mandado al B es porque de aquí 2 meses piensan contar con él. Claro. Porque le piensa dar minutos en Copas del Rey, en partidos fáciles, bueno, que se consideren fáciles. Y Lunin piensan que es mejor que se vaya a otro equipo, que se forme en primera división, porque no piensan contar con él directamente este año. Supongo que esperan que Keylor se vaya el año que viene y entonces recuperarán a Lunin y se quedarán a Lunin y a Courtois. Yo creo que ese es el plan desde la distancia del Madrid. Que por cierto, la actuación de los jugadores del Atlético Madrid con Vinicius me parece de juzgado, de guardia. ¿Qué pasó? O sea, el árbitro enseñó solo 5 tarjetas y le estuvieron pegando palos todo el partido. Pero palos una detrás de otra. O sea, no lo entiendo tampoco. Y el tema de la portería, volviendo a la pregunta que me has hecho, Iván, lo que pasa es que tenemos, por supuesto, que siempre ha de haber 2 por posición buenos en el campo. Pero cuando llega la portería no lo encontramos normal. ¿Por qué? Porque el portero normalmente empieza el partido él y acaba el partido él, es lo lógico. Y el futbolista lo puedes cambiar al minuto 40, 50, 70, 80. Entonces, lo que sí es verdad es que para que esto funcione bien, o el entrenador habla claro con ellos y le dice, iréis jugando los dos y que los dos lo acepten, de buenas, bueno, lo tienen que aceptar sí o sí porque son profesionales. Sí, no hay más. Y no hay más. O lo que hizo algún equipo como el Barça últimamente, que era la Champions jugaba portero, en la Liga también, y en la Copa del Rey jugaba el otro. Y si lo aceptan así, pero al final, al año siguiente, uno de los dos porteros normalmente se larga. Bueno, para ir acabando un poco con la sección, porque nos hemos enredado hablando de toda esta actualidad, que la verdad que podríamos hacer un programa entero solo hablando de la primera división del fútbol y hablando incluso de estos pequeños detalles, ¿no? Resaltar 3 partidos, el de la caída del Atlético de Madrid en el campo del Celta por 2-0. Yo destacar sobre todo la dupla de Iago Aspas y Maxi, que me parece una dupla que el año pasado ya metió 40 goles, Y que bueno, que pudieron ser muchísimos más. Y también la falta de acción del VAR en el penalti que se le comete al Atlético de Madrid, que bueno, me sorprendió un poquito, ¿no? Esa dualidad de cómo entra y cómo no entra el VAR, creo que hay que ajustarlo. pero desde luego era un penalti como una casa. El Barcelona, que goleó 8-2 al Huesca en un partido en el que en la primera parte el Huesca pues sí que pudo mirarle un poco más a la cara, simplemente por los dos goles, no por el juego, porque realmente el Barcelona en todo momento fue muy, muy, muy dominador del partido. Y un Barcelona que para mí está jugando a un nivel espectacular. Un equipo con muchísimo ritmo de juego y con una profundidad que se le echaba en falta en los últimos años. Valverde cagón. No, es un cagón. ¿Por qué? Porque si contra Huesca, Valladolid y no, contra quién jugamos la primera jornada, el Alavés. No juega ninguno de los fichajes nuevos ni un minuto, solo ayer jugaron apaga y vámonos. Bueno, yo ahí podríamos entrar, no estoy en la cabeza de Valverde, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que darle, por ejemplo, Luis Suárez, no quería sorpresas, yo creo que no querrá sorpresas, no se la pueden jugar. Y que estamos en un momento en el que venimos de un Mundial, que los jugadores no han tenido la pretemporada muchos que quisiéramos, y hay que darles minutos. Y son partidos trampa, ¿eh? Te estás jugando tres puntitos, que luego al final, cuando es la clasificación de la tabla... Pero cuando vas 6-1 o 6-2, sí, no puede jugar 20 minutos un chaval joven, digo yo, no sé. Sí, 20 minutos sí puede jugar. Salió Arthur. Salió, sí, Vidal. Ayer sí. Pero y el otro día también salió Vidal. En Valladolid en el minuto 85-86, que salga Malcom, para eso ya ni que salga. Bueno, hay que darle un poco, yo pienso que hay que dar un poco de rodaje a todos estos jugadores. Sección nueva, Valverde dimisión. Valverde dimisión, venga, te haremos. Muy rápido, para acabar, el Madrid, que ganó 4-1 al Leganés. A mí me encantan las opciones que da el Madrid sin Cristiano Ronaldo. Muchos hablan de que no, evidentemente es un jugador importante que hacía muchísimos goles, pero ojo a cómo juega el Madrid este año, con un 67% de posesión esta semana y con un tipo de juego que realmente me está gustando muchísimo. ¿Has empollado fútbol? ¿Has visto fútbol este fin de semana? Joder, trago fútbol. Vaya santa es tu mujer. Estará contenta las mujeres. Pues así descansa de mí. Que por cierto, le mando un beso desde aquí, ¿eh? Ya que estoy. Ole. Un beso, Elena. Toni Puig. Con Toni Puig, Puig en la onda. Tardes, bueno, fin de semana polideportivo. Tienes que gritar más, Tony, sin miedo. Fin de semana polideportivo. Ahora. Está haciendo un anuncio. Ey, ¿se oye? ¿Se me reescucha o no? Bueno, fin de semana polideportivo, gran premio de Fórmula 1 de Monza, victoria de Hamilton. ¡Oh, qué sorpresa! Segundo puesto para Raikkonen, tercero Bottas, cuarto Vettel, novena posición para Sainz y... sorpresa, abandonó Fernando Alonso. No. Sí. Ya sé que es una novedad, pero... En fin, sigue liderando el campeonato Hamilton con 30 puntos de ventaja sobre Vettel. En el Abierto de Estados Unidos de tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final. Batió al georgiano Nicolás Basilashvili en 4 sets y se enfrentará al austríaco Dominic Thiem, número 7 del mundo. Estáis viendo que todos va que sin apunte. Estáis viendo que Puig va sin guión. Lo que es bueno, ya está. Oye, pero estos nombres de memoria, Puig, lo tuyo es una pasada. Bueno, en octavos de final se esperan jugar ahora Roger Federer y Novak Djokovic, los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, quería explicar porque el fin de semana pasado hubo el Mundial de Piragüismo. Yo sé que ya sabes que tenemos en Onda Cero... En el penalti damos voz a los deportes minoritarios. Sí. Y bueno, quisiera explicarles qué es el piragüismo con un personaje importante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy el profesor Universos Paralelos y quisiera explicarles qué es el piragüismo. El piragüismo es una canoa así muy larga con una especie de remo en una charquita de agua hasta llegar a una... Eres mi ídolo, Puig, tío. A una meta. Y chascara, Iván, te la has tirado de la silla ahora. Se ha caído. Bueno, después de esta obviedad que sobraba, tenemos que hablar de uno de los del deporte español más laureado, consiguiendo medallas tanto a niveles olímpicos y mundiales. Y en este caso, siguiendo la estela de los grandes campeones leyendas del piragüismo español como Alfonso Benavides, María Teresa Portela o David Cal, conseguimos cinco medallas en el Mundial de Portugal, una medalla de oro conseguido en K1, Bueno, os explico, hay tres modalidades, K1, K2 y K4, depende de los piragüistas y de los piragüistas, y tres distancias, los 200 metros, 500 y 1000. Bien, hemos conseguido 5 medallas en todas las disciplinas. En K1, Carlos Garrote fue medalla de oro. K1 200 metros, en K2 de 200 metros la medalla fueron para los medallistas olímpicos Cristian Toro y Saúl Cravioto, que también lo lograron en K4 de 500 metros junto a dos compañeros, Marcus Walsh y Rodrigo Germade. Otra medalla de plata en K4 de 1000 metros con Íñigo Peña y Francisco Germade. Perdón, Francisco Cubelos, y en una medalla de bronce en K4 de 1000 metros con Íñigo Peña, con Francisco Cubelos, con Millán y con Roza. El próximo lunes nos explicas cómo sabes todo esto de memoria, todos esos nombres. No lo estropees, quédate aquí, Tony. Quédate. Gracias, ¿eh? Señores, hasta el próximo lunes con boxeo en el penalti. Hasta la próxima. Onda Cero, Menorca.